Hola, buenas noches. Hoy es el viernes 13 de enero. Va avanzando el tiempo, avanza el primer mes del año. Los saludo con afecto desde estas videocharlas astilladas. Hoy les comento que entre otra información interesante, relevante del día, se ha difundido, perdón, ajusto el sonido. Se ha difundido hoy el hecho de que el doctor Mireles, el principal líder de las autodefensas en Michoacán, pues se encuentra en condiciones de salud, malas condiciones desde hace ya largos meses, pero sin embargo en estos días recientes se han agudizado sus problemas, sobre todo los cardíacos, ha tenido dos caídas. Y él, mediante un mensaje de audio, ha solicitado que se ponga la atención adecuada. Dice que sí le suministran sus medicamentos oportunamente, que le hacen revisiones médicas, de presión, de sangre, de manera rutinaria, pero no atienden específicamente los problemas cardíacos que le han provocado, pues una falta de control de su cuerpo, ha caído en dos ocasiones y dice él que él como facultativo sabe que si esto es un coágulo puede devenir en la muerte, que ese es el camino natural en ese esquema. Pareciera que al doctor Mireles se le ha convertido en un símbolo que el gobierno peñista pretende mostrar a todos los mexicanos lo que sucede cuando alguien se decide a luchar y a actuar contra esos poderes. La aparición del doctor Mireles en la escena nacional, pues fue en todo aquel cuadro descompuesto que capitaneó el entonces comisionado de Peña Nieto para suplantar los poderes en Michoacán, que fue este personaje Alfredo Castillo Cervantes, que había tenido un papel relevante en la confección de la fabulación respecto a la niña Paulette en el Estado de México, que luego fue subprocurador federal de justicia, luego procurador federal del consumidor, y ahora está en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE. Después de ese paso por Michoacán, donde alentó las videodefensas, donde permitió y promovió que hubiera grupos armados, y después cuando tomó la decisión de dar un giro a esa política turbia que se practicó allí, pues se voltearon la mirilla de lo legal contra aquellos que no obedecieron las instrucciones de este virrey Castillo, y uno de ellos fue justamente el doctor Mireles. Un personaje de contrastes, un personaje con posturas y actitudes que pueden ser analizadas con sentido crítico, pero hoy en el fondo el hecho es que un símbolo de rebeldía contra el poder, un símbolo de levantamiento cívico en defensa de intereses no atendidos por los gobiernos, hoy está siendo castigado de esta manera para que se entienda lo que le sucede a quienes actúan en contra de los dictados del poder federal, de los poderes estatales. Esperemos que pronto haya atención a la demanda de ciertas operaciones y ciertos procedimientos quirúrgicos que requiere el propio doctor Mireles. Y esperemos también que el gobierno de Peña Nieto deponga esa actitud de revanchismo, de venganza, de persecución contra alguien que está en la cárcel, pero a quien se le han ido negando sistemáticamente los beneficios legales que a otros sí se les otorgan y que además hoy se le regatea su adecuada atención médica. Bien, pues hoy es un día en el que hubo una gran manifestación en Mexicali, está programada manifestaciones para este fin de semana en varias ciudades, San Luis Potosí, la Ciudad de México. Continúa el enojo a causa del gasolinazo. Hoy estuvo el secretario de Hacienda José Antonio Meade Curibreña ante comisiones legislativas, y ahí sostuvo que no se puede dar marcha atrás a la porción fiscal que corresponde en el costo actual de las gasolinas y el gas, que sería un problema para las finanzas públicas y por tanto no se puede dar reversa. Hoy sigue también todavía, pues entre el escándalo, la ironía, la burla y a veces la incredulidad de muchos mexicanos que no creen que Peña Nieto haya pronunciado una más de sus frases desafortunadas, esta relacionada con la muerte de la gallina de los huevos de oro. Varios tuiteros en Twitter y en Facebook han comentado que si de verdad estuviese muerta y ya inservible esa gallina de los huevos de oro, no habría tanta demanda y tanto interés de sopilotes transnacionales para quedarse con los restos de lo que presuntamente ya no sirve o ya no tiene mayor valía. Pareciera la intención de dar por sepultada esa fuente de la riqueza nacional para dejarla a que sean otros, recordemos que firmas relacionadas con Carlos Salinas de Gortari, con su concuño que es actualmente el director general de Pemex, grupos relacionados con IGA y con grupos mexiquenses cercanos al poder de Los Pinos, pues siguen muy interesados en esa gallina que algo ha de tener, aun cuando fue muerta declarativamente por Peña Nieto, sigue siendo muy interesante para muchos de esos accionistas e inversionistas. Hoy es viernes, les agradezco su atención de toda esta semana. Hemos revisado y repasado algunos de los asuntos interesantes de esta semana, que es un arranque intenso del año 2017, con muchos movimientos y muchos reacomodos que van a determinar, como las cabañuelas, van a determinar el año completo que hemos de vivir, un año que se antoja difícil, complicado, tormentoso y en algunos casos pues con pronósticos poco cercanos a la realidad. Es difícil pensar qué es lo que va a suceder. No más impunidad, leo algunos de los comentarios que ponen por aquí. No tenía control sobre sus gestos. Desde San Francisco manda saludos M. Cascarita. Queta María manda también saludos. Que Carstens declaró que sí es efecto el gasolinazo de la reforma, pues sí, sí lo dijo, porque finalmente, claro que está en el marco estructural de las reformas estratégicas. El lunes inicia Aristegui, claro, es una muy buena noticia. Carmen Aristegui y su equipo estarán de lunes a viernes desde las 8 de la mañana en Internet, en una apuesta moderna, distinta, con los canales convencionales cerrados, no en el radio tradicional, pero sí por estas vías que puede llegar a ser verdaderamente apabullante e importante la presencia de Carmen Aristegui, a quien enviamos, al igual que a su equipo, un saludo y los deseos de que este lunes y todos los días siguientes siga habiendo ese periodismo crítico, independiente y valioso que nuestro país necesita. ¿Qué podemos hacer por Mireles? Por desgracia, poca cosa. Mireles, como en muchos casos, ha corrido esa suerte de los héroes a los que la gente exalta y promueve, pero luego caen en desgracia, luego quedan entrampados en la legalidad, en las penitenciarías, y se va olvidando eso. Entonces, hoy poco en realidad se puede hacer por Mireles más que presionar, difundir, tratar de que se le dé el tratamiento humano que corresponde, más allá de las circunstancias políticas. Nada ni a Solalinde lo dejaron ver. Peña adentro, Mireles afuera. Cuando estés con Ciro, habla sobre Mireles. Solo falta que censure el internet el gobierno para no ver a Aristegui. Lo mismo harán con los tres de Durango. Sería bueno generar algún movimiento por la liberación de Mireles. Cochupo tramposo y vil del grupo Atracomulco en la reforma energética. Gracias por luchar por la libertad de prensa. Algunas ofensas a quienes tienen en la cárcel al doctor Mireles. los del gobierno. Saludos a Culiacán. Bien, ¿quién es Mireles? Soy española. Bueno, pues un doctor, un médico de Michoacán que fue encabezando los movimientos de autodefensa y que fue el hombre más terco, más empecinado en seguir adelante con ese proyecto de las autodefensas cuando el gobierno federal decidió que terminaba esa etapa. Es el que ayudó a limpiar de narcos a Michoacán, dice Chibupacel. Pues no estoy tan seguro porque yo creo que los narcos siguen ahí. Solo hubo un cambio gerencial, hubo cambio de administradores, pero finalmente las cosas siguieron ahí. Un mexicano muy valiente, sí, valiente, claro, en el decir y en el actuar. Bien, pues les agradezco mucho la atención de esta semana. Nos vemos el próximo lunes y como siempre, el gusto y el placer de poder contar con su presencia en estas videocharlas astilladas.